La guerra en Yugoslavia. La llegada masiva del mal tiempo. La otra imagen de la guerra es la realidad que están viviendo los refugiados que están llegando a Albania. Estos eran, bueno, eran 1000 hombres que estuvieron casi 2 meses en manos de las tropas serbias. Amor de mi vida, que no te...